Continuamos con el Enredando las Mañanas y nos dirigimos aquí a unas 20, 30 cuadras nada más de donde se encuentran los estudios de la radio Zumba La Turba, porque están realizando en este momento un corte los compañeros y compañeras de El FOL, MTR, La Teresa y El Pueblito, frente al acceso de Pablo Pizurno, el Ministerio de Desarrollo Social de nuestra provincia, por una serie de reclamos y una audiencia que consiguieron en el día de ayer, lamentablemente también a medida de otros cortes que se realizaron en la zona céntrica. Estamos en comunicación para esto con Aile Macías, quien nos va a comentar qué está sucediendo en este momento en ese corte. Buenos días, Aile, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, bueno, coméntanos entonces qué sucedió en el día de ayer y por qué hoy están concentrando nuevamente allí. Bueno, ayer lo que estuvimos haciendo fue movilizando a diferentes instituciones para reclamar por una fiesta digna para las familias de los barrios en los que estamos trabajando. Como vos bien dijiste, son tres organizaciones que estamos en Müller, en Maldonado y en El Pueblito. Y bueno, nosotros venimos ya desarrollando actividades para las diferentes necesidades que van surgiendo en el barrio y ahora estamos exigiendo que se nos aporte algo para pasar unas fiestas dignas acá en los barrios. Ayer estuvimos cortando y pudimos conseguir una audiencia para hoy, pero en este momento nos las quieren postergar. Entonces estamos, bueno, exigiendo que nos escuchen. Claro. Y sí, comentanos, bueno, por ahí esto, ¿no? Lo que implica que se postergue algo que se solicitó ayer. Estamos muy cerca de la fiesta, sabemos la situación económica que se está atravesando en general todos con la suba de precios y la caída de los salarios, y que eso se profundiza mucho más en los barrios populares de nuestra ciudad como a lo largo y a lo ancho del país. ¿En qué sentido o cuál es la justificación de esta postergación de algo que se prometió ayer mismo hace menos de 12 horas? No, es que no, la respuesta es que es nula. Nos están diciendo que están pasando para mañana alguna de las audiencias. No sabemos por qué la nuestra, que ayer nos dieron el ok y hoy la están postergando, y no están saliendo a dar respuestas por ahora. O sea, no nos atienden, nos están pateando acá. Y la verdad que, como vos decís, es fin de año, es una fiesta, son fiestas que nos atraviesan, digamos, de una manera particular en los barrios, y necesitamos que nos atiendan, que no se siga postergando, que nos garanticen algún tipo de solución. Ya movilizamos hoy con varios compañeros de los barrios y no podemos volver mañana, seguir movilizando con todos los gastos que implica y sin garantías de ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. Por ahora sí. Ustedes van a continuar la medida allí hasta obtener una respuesta, ¿es correcto? Sí, no, de acá no nos vamos a mover hasta que no nos den nada, por lo mismo que te digo, no alcanza para los bondis son caros, tenemos que tomar dos bondis para llegar para acá. Y las necesidades son urgentes y las respuestas también. Entonces, acá nos vamos a quedar hasta que nos den alguna respuesta. Bueno, Aile, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos a lo largo del día en lo que suceda en relación a este traslado de audiencia, ¿no? Y la situación de el no cumplimiento del ministerio en lo prometido en el día de ayer para con este reclamo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau, saludos.